Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de septiembre. La Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 5 personas. De esta forma, nuestro municipio mantiene la tasa cero de contagios en los últimos 14 días. También en esta edición de noticias les informamos que la dirección operativa del Plan Infoca ha dado por controlado esta mañana el incendio que ha afectado a la zona de Sierra Bermeja. La lluvia que ha caído durante la madrugada ha sido la mejor aliada en el intenso trabajo que desde el primer momento vienen desarrollando los efectivos de extinción de este gran incendio. Los trabajos continúan en la zona, así como la preocupación por las consecuencias de este desastre natural. Desde Ubrique, el colectivo Zarpitas ha realizado un llamamiento a la población para que colabore aportando material que permita atender a los animales que han resultado heridos. Realmente en lo que es la sierra adentro todavía no han abierto para que la gente pueda entrar. Es decir, no sabemos cuando hagan la batida en el monte qué es lo que van a encontrar. Que van a encontrar animales quemados. Bueno, habrá muchos que estarán muertos, pero otros que igual necesitarán ayuda. No solamente estamos pidiendo material sanitario, sino que también estamos pidiendo bidones, cubetas, agua. Todo esto para llevarlo a los diferentes puntos en los que nos han facilitado en las diferentes asociaciones y protectoras de Málaga. Uh-huh. Entonces reuniremos todo el material, sobre todo sanitario, suero, gasa, cremas para las quemaduras, y todo ese material lo llevaremos a los diferentes puntos, como te decía. Claro, en un principio queríamos todo tipo de ayuda, porque es cierto que las personas que se estaban desalojando de los pueblos pues también la necesitaban, pero ahora están volviendo a las casas, ya casi todo el mundo tiene vía libre para volver, pero es verdad que los animales pues van a necesitar bastante ayuda, porque muchas de las ovejas, perros, no todo el mundo ha podido coger los animales y llevárselos, sino que igual les han soltado, les han abierto las puertas para que huyan del incendio, porque no todo el mundo ha podido en ese momento tener disponible pues unas furgonetas o coches acondicionados para todos estos animales. Entonces muchos de ellos pueden que incluso se encuentren en mitad del monte todavía, muchos quemados. Ahora nos centraremos en esa parte, en esa ayuda. Muchísimas, es que son muchas, se han unido, no sabes cuántas, de toda la provincia de Cádiz, de Málaga, y es que han creado un grupo de WhatsApp en el que es que no cabe ya ni una persona más. Es maravillosa la ayuda que se está prestando. Es que hay cientos de protectoras que están ayudando, cientos, sobre todo de la zona de Málaga, Estepona, de San Pedro, en Ronda también. Y de aquí de Cádiz, pues sobre todo la que más nos estamos un poco moviendo somos las de aquí, las de Ubrique, Pita. También la gente está colaborando mucho, no solo llevando materiales al bar de la asociación El Sacrificio, sino que también están aportando dinero para que lo llevemos a la farmacia de la calle de San Sebastián, que es donde estamos pidiendo todo el material. Lo estamos reuniendo ahí para que hoy, por ejemplo, sale un coche hasta Ronda para llevar todo ese material, manta, sábana y de todo. No sabemos hasta qué punto queda por allí vida y en qué estado se encuentra. No sabemos, es que no. Ahora mismo todo lo que se está coordinando es para llevar todo el material sanitario a los diferentes puntos, y luego son los veterinarios de la zona, que son realmente quienes van a trabajar allí en la zona. Claro. Son los especialistas, son los que están preparados para poder atender a estos animales. Y son los veterinarios de la zona los que van a requerir de esa ayuda, y ya se encontrará situada en los diferentes puntos que ellos han puesto. Pero ellos también cuentan con que les tienen que dar permiso pues las autoridades, los ayuntamientos de la zona y demás. Y ahora mismo como que se está coordinando la ayuda para llevarla, pero no cómo distribuirla aún, hasta que la zona no se encuentre un poquito más fuera de peligro. Pues mira, lo que se necesita es material sanitario, gasas, cremas como Furacín, Silvederma, son cremas para las quemaduras, colirio para las úlceras. Todo este material lo podéis pedir en la farmacia. Gasas, como he dicho, vendas, clorexidina, suero fisiológico para lavar las heridas, y además de este material, pues sábanas, mantas, toallas, bidones, cubetas, agua, todo lo que se quiera aportar. Jaulones grandes para capturar los animales, todo lo que la gente pueda aportar es bienvenido. Lo pueden dejar en el bar de sacrificio de Ubrique, la Asociación de Sacrificio de Ubrique, o pueden hacerlo llegar, que yo puedo facilitar también mi número de teléfono, que me llamen. Es el 695-496244. Que me llamen, que yo voy a recogerlo a donde haga falta. Cambiamos de asunto. Los centros educativos de secundaria de nuestra localidad inician el nuevo curso mañana miércoles con la organización de las distintas sesiones de presentación para el alumnado. Desde el IES Los Remedios, Fernando Corrales ha explicado que este nuevo curso se plantea de nuevo con los protocolos anti-COVID, aunque con un alto grado de vacunación en los distintos niveles. Pero vamos a entrar con ese hándicap. Es verdad que también tenemos los datos globales de Ubrique, que nos dicen que la población de 12 años, pues, en un porcentaje muy elevado está vacunado, y supongo que las familias y el alumnado, pues voluntariamente, como cuando quieran irnos contándolo, pues lo sabremos. Independientemente de la vacuna, el conjunto de medidas y de protocolos COVID que tenemos que aplicar, pues es el mismo, ¿no? O sea que la vacuna es una tranquilidad extra, ¿no? Que si pudiera llegar a algún tipo de contagio, pues la virulencia con la que la enfermedad te pudiera atacar es infinitamente menor. O sea, esta tranquilidad de la vacuna, yo creo que personalmente es la que hay que asimilar, y bueno, no hay que contarlo porque la población andaluza y española y ubriqueña se ha vacunado mayoritariamente, y de eso estamos muy satisfechos, ¿no? Esa parte de inseguridad que teníamos, es verdad que el conjunto de medidas grandes, la mascarilla, los lavados de manos, los horarios de recreo y entradas y salidas, eso lo seguimos manteniendo en nuestro protocolo, pero es verdad que de otra forma, con una tranquilidad, con la experiencia de que esas medidas han funcionado bien durante el curso anterior y que este año pues no tienen por qué funcionar bien, y el alumnado pues va a ser respetuoso, ¿no? En el conjunto de ellos, ¿no? Mascarillas, ventanas abiertas, cruzadas, esperemos que el frío de el invierno no sea muy riguroso, ¿no? Y en principio, pues todavía este trimestre, es verdad que en Ubrique estamos ahora en índice cero, ningún caso en los últimos días, pero como tenemos que estar por delante, si viniera hipotéticamente una nueva ola, pues tendríamos que estar preparados. Por tanto, ventanas y puertas abiertas, cruzadas. Es verdad que liberamos un poquito, teníamos dos recreos, ahora va a haber un recreo solo por zonas, para que todo el mundo tenga el mismo horario y pueda desayunar tranquilamente en el exterior, que el año pasado se desayunaba en el interior, y algunos detallitos de puerta de entrada, pero eso, el fundamento sigue siendo eso, más mascarilla, puertas abiertas y lavado continuo al entrar y salir de clase. Nosotros, hombre, afortunadamente por el número de matrícula y por los profesores que ya contábamos en agosto, ¿no? En julio y agosto, pues hemos podido hacer un desdoble tanto en primero, en segundo, en tercero y en segundo de bachillerato. Es decir, que vamos a tener, quitando cuarto, vamos a tener todos los niveles desdoblados a cuatro grupos, por tanto hace que, bueno, que estemos rondando 21, 22 en toda la secundaria, y en bachillerato vamos a tener cuatro grupos, pero ahí sí van a estar a 27, 28 y en algún caso 30, la ratio oficial es 35, bueno, pues con nuestros desdobles conseguimos que estén a 30, distancia de seguridad, hemos sacrificado todos los laboratorios, todas las zonas se han convertido en aula lo más espaciosa posible. Bueno, pues creemos que en ese sentido sí vamos a estar incluso un poquito mejor que el año pasado, por tanto bien, ¿no? En cuanto a desdoble y a ratios de relación de alumnos por clase. A lo mejor a alguien desde la calle le puede parecer, ¿no? Que de 21 a 28 o a 30, bueno, pues son 7 alumnos más, 8 alumnos más, no parece, pero sí es bastante significativo en cuanto a la atención del profesorado, que sea más individualizada, que tú puedas interactuar con cada uno de tus alumnos. El hecho de tener sobre 20, 21, hemos comprobado que es un número infinitamente mejor para todo el conjunto de clases, de actividades, de interrelación entre los alumnos, entre ellos y con el profesorado en general, y por eso hemos apostado. Bueno, se han cargado algunos horarios de profesores, van un poquitín más cargados dentro de la legalidad, por supuesto. O sea, no le pedimos a nadie sacrificios extra dentro de la legalidad, y por tanto hemos podido hacer estos desdobles. Creemos que también ayer tuvimos una reunión con la inspección y se mantienen los coordinadores COVID, y en los otros dos centros también han podido hacer estos desdobles. O sea que el nivel de Ubrique, pues en general, va a ser bastante satisfactorio en cuanto a la ratio, ¿no? Modelo presencial está establecido, y es verdad que te dejan una puerta abierta si pasáramos a nivel 3 o a nivel 4, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? En un futuro, pues entonces sí se establece que pudiéramos volver, ¿no?, a los sistemas mixtos, a los sistemas alternativos, de que mitad del grupo aquí, mitad del grupo en su casa, o los sistemas que tiene el grupo telemático, los sistemas duales y demás. Bueno, eso está establecido por las instrucciones de este año, pero eso, en el hipotético caso de que empeorara la pandemia. En la situación actual de Ubrique, de Cádiz, en casi todas sus zonas, ¿no?, pues vamos a estar de forma presencial completa. Por su parte, los centros de educación primaria han finalizado hoy martes el periodo de incorporación paulatina por ciclos, por lo que ya desde mañana miércoles el alumnado comenzará a recibir las clases presenciales en horario de 9 a 2. José Carlos Delgado, director del colegio Ramón Crosa, ha destacado también que mañana el alumnado podrá acceder a los servicios de aula matinal y de comedor escolar. Nosotros hemos optado por hacer por utilizar la flexibilidad horaria que nos permitía la normativa, por el tema de recordar un poco con el alumnado todas las medidas COVID que están implantadas, que se van a implantar en este nuevo curso, que prácticamente son las mismas que el año pasado. Después de 3 meses, un poco desconectado de ella el alumnado, pues creíamos oportuno de poder hacerlo de esta manera y así evitar las aglomeraciones en el centro a la hora de repasar las entradas, las salidas, el uso de los aseos, el uso de las mascarillas, ¿vale?, toda esta información. La verdad que la aceptación por parte del alumnado está siendo muy buena, la asistencia fue irregular, ¿no? Unos días hemos tenido más alumnos, otros días menos. Hoy que están los chicos y las chicas de tercer ciclo, quinto y sexto de primaria, pues tenemos una afluencia un poco mayor que estos días atrás. En líneas generales, pues valoramos de manera positiva la toma de esta decisión de hacer la entrada de esta manera, ¿no?, escalonada. Por lo que te he comentado, está siendo muy, muy provechosa, porque nos está permitiendo repasar exhaustivamente con el alumnado todas las medidas que consiguieron, gracias a ellas consiguieron de dar esa estabilidad al sistema educativo, por lo menos tanto en nuestra localidad como en el resto de Andalucía y España. Como viene recogido en muchos de los documentos que nos han hecho llegar de diferentes departamentos, ¿no?, de educación y de salud, que siempre hablan de la nueva normalidad. Pues sí, eso ya pues forma parte, ¿no?, como he comentado, de esta nueva normalidad, todas esas medidas, que aunque estaban asimiladas por alumnado, es verdad que después de 3 meses sin tener contacto con el colegio, muchas pues no es que se hayan olvidado, sino que han dejado de utilizarse, y eso también hace que haya que volver a recordar, ¿no?, el tema de la fila, cómo hay que ir, las líneas por donde hay que andar dentro de los pasillos, que una parte es para la ida, otra parte para la vuelta. Nosotros, por ejemplo, que tenemos varios servicios complementarios como transporte escolar, comedor, aula matinal, hay que recordar a todo el alumnado la forma de proceder en cada uno de los servicios, ¿vale? Entonces, claro, son situaciones que hay que tener muy controladas y que los niños tienen que asimilar muy bien, muy bien. Sobre todo para evitar problemas futuros. Claro. De hecho, nuestro alumnado, gracias a Dios, lo entendimos bien, nuestras familias también, y eso nos ha llevado a mantener y a seguir trabajando en ese camino. Entonces ya el autobús, pues el servicio de transporte empezó el día 10, en horario reducido de 10 a 12 y media, como pasó ayer y hoy, y a partir de mañana empiezan los otros dos servicios complementarios que tenemos, tanto aula matinal como comedor. Y ya también el transporte escolar en su horario habitual, ¿vale? Pues ya mañana entran todos los alumnos de 9 a 2. Nada, a la fecha de hoy las paradas son las que estaban establecidas por normativa. Nosotros todos los años, sobre diciembre por ahí, aproximadamente noviembre-diciembre, desde la delegación, desde la oficina de planificación escolar, nos preguntan que si hay modificaciones en las paradas. A fecha de hoy, ni empresa ni ayuntamiento, que son los, en este caso, los encargados de modificar las paradas, no nos han trasladado nada, pues se siguen manteniendo las mismas paradas que los cursos anteriores a fecha de hoy. Habrá unos 120 niños de infantil, en torno a 260 y algo niños de educación primaria. Nosotros recibimos un correo por parte de planificación la semana pasada, a principios de la semana pasada, donde se nos comunicaba que se nos otorgaba tanto el maestro COVID de primaria como el maestro COVID de educación infantil. Hablando con el resto de directores, hay otro centro más de Ubrique que también se le ha concedido un maestro COVID para la etapa de primaria. Y lo que nunca nos ha quedado claro son los requisitos que hay que tener para que te manden este tipo de docentes. Nosotros sí es verdad que tenemos aulas con más de 25 alumnos, tanto en infantil como en primaria, por lo que nos imaginamos que será uno de los requisitos que desde planificación, desde la Junta, pues han tenido en cuenta. Tenemos ahora mismo los dos quintos con 26 alumnos cada quinto. Y el infantil de 5 años, un infantil con 26 niños y otro con 25. Entonces, claro, lo que hemos hecho es con el maestro de apoyo COVID, las dos clases de quinto, que tenían 26 cada una, la hemos dividido en tres clases de 17 niños, ¿vale? Bajando la ratio considerablemente en estas dos clases y contando, claro, con el maestro COVID. Y lo mismo pues hemos hecho en la clase de infantil de 5 años. Teníamos 26 y 25 y hemos hecho tres grupos, creo que son dos de 17 y uno de 16, ¿vale? Bajando también la ratio en estos grupos. Nosotros, desde el equipo directivo de aquí de Ramón Crosa, consideramos que uno de los éxitos de la docencia, ¿no? De la calidad educativa, está en la ratio de las clases, de los grupos. No es lo mismo trabajar con un grupo de 26, 27 niños que trabajar con un grupo de 16, 17. La atención individualizada que se le da al alumnado no es la misma, por mucha voluntad, mucho esfuerzo que haga el profesorado. Las matemáticas son las matemáticas, ¿no? Uno tende a 27 que a 17. Claro. Y hemos tomado la decisión esa de desdoblar estos dos grupos debido al gran número de alumnos que tienen cada uno. También en la jornada de hoy martes hemos conocido los contenidos de un comunicado hecho público por los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, donde se recoge que el curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación como aspectos más destacados de esta tendencia positiva, ha llevado a los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, que incluye a Sevilla, a Sidonia Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife, a plantear la actualización de las disposiciones canónicas vigentes en estas diócesis. En consecuencia, las diócesis han considerado la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo, tal como se ha empezado a hacer de manera puntual en algunos lugares. No obstante, desde las diócesis se reitera el llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un elemento que ha resultado fundamental para poder afrontar el regreso a la normalidad en el culto. Del mismo modo, se agradece públicamente la colaboración de los fieles en estos meses en los que el culto interno y externo se han visto afectados de manera relevante. Y una última cuestión antes de finalizar. El próximo 2 de octubre, la Plaza de Toros de Ubrique acogerá la celebración del segundo Campeonato Mundial de Belleza de Perro de Agua Español, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Española del Perro de Agua Español en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Será el próximo 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana. La inscripción es gratuita. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.